controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Alex Sensation. Ok, I'm reloaded. Hoy se ve. Romo. ¿Qué quieres tomar, bartender? Tengo tequila, aguardiente. Tengo mama juana, tengo romo, tengo roncaña. Tengo pisco. Lo que tú me pidas. Pero del barato para que rinda. Otra copa de brugal. Hasta acabar la mercancía y mi alma emborracha. Que me vean llorar. Alguien llame la ambulancia. Que en esta cantina me voy a desangrar. Y ¡Gracias! sufrimiento. Nunca quise tenerte a la fuerza. Por culpa de tu boca, porque te llevo de social con Alex Sensation. Esta noche voy a buscarte. Ya no aguanto más. Desesperado estoy por tenerte. Este amor esta noche será inolvidable. Me entregaré a ti en cuerpo y alma. Yo te haré el amor de mi manera. No desperdiciaré ni un segundo de amarte. Quiero que me desplume como una gallina. Ay, qué cosa más rica. Aprovechate de mí, mami. Me siento ajeno. Estamos frente a frente los dos. Y te confieso. Y el amor a ser tan grande. Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño. Y a pesar que transcurrió tanto tiempo, aún guardo tu retrato. ¿Y a dónde hay este amor? Solita la ilusión, me pregunto a cada instante. Sé que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte. Llegas a sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas. Conmigo no podrás. Te conozco de más, tú todavía me amas. No importa, no importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana. Estás escuchando la mega mezcla with my brother, Alex Sensation. So nasty, but I like it. Yes. Ay, baby. Oh, my God. Esa bachata. I got in my feelings, sorry. Uy, me dio sentimiento. Un saludito para Sonia Márquez. De parte de mi hermanito DJ Georgie, que están bailando ahí en el trabajo. Esa bachata le gustó. No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana. Ay, eso duele. Eso es sentimiento, mano, eso es sentimiento. Ay, hombre, un saludo muy especial, Alex, para Egli de los Santos, en sintonía. Muchas gracias, mi amor. Están aquí cuidando a los chiquitos en el daycare. Gracias, Egli, ahí en el daycare. Me dice, nunca saludas a las mujeres del daycare. Ok, todas las mujeres que trabajan en el daycare cuidando a los babies. Y también los que cuidan los puppies, los perritos, ¿no? Doggy daycare, también hay doggy daycare. Alex Sensation, quiere una copia de esas bachatas. Wow, claro que yes. Tú me lo pides y yo te lo toco. I mean, yo te lo mezclo, suena más bonito. Preparándote la próxima hora, ya me falta una horita. Recuerda que mañana, mira, mañana te voy a hacer el último live del año. Mañana a las 6 de la tarde te voy a hacer el último live. Y lo voy a hacer extra special for you. Mañana, 6 p.m., lo puedes ver en vivo en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music. Y también lo puedes ver en nuestra aplicación, La Música App. Y, por supuesto, escúchalo en vivo en La Mega de Nueva York, La Mega en Puerto Rico, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Bueno, ya regreso buscando la llamada número 9. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Mete mano mi hermanito DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T.